Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. 25 de mayo, 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo! ¡Ay, marica, loco! ¡Yo! Esto es Tumaco, Nariño. Apoyamos el paro nacional. Estamos unidos a la lucha, Tumaco, en este último rincón del Pacífico. Los invitamos a seguir marchando en el Pacífico. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Salto Radio. Esta vez vamos con una entrevista en exclusiva a una defensora de derechos humanos que está en Cali en las protestas masivas que hay en Colombia en contra de la reforma tributaria que ya han conseguido paralizarla, pero además por ese estallido, ese descontento social que hay en Colombia debido a la crisis económica y al incumplimiento de los acuerdos de paz del gobierno colombiano. Además estamos viendo una represión brutal, mucha violencia. Y tenemos cifras que hay que contrastar, pero parece ser que actualmente hay alrededor de 32 civiles asesinados por parte de la policía en medio de estas protestas. Por eso vamos a conectar en exclusiva con Cali, que es la ciudad donde más se ha visto, donde más fuerte ha sido la represión, con Berenice Celita Alayón. Ella es una de las defensoras de derechos humanos que está en primera línea defendiendo a los manifestantes y reportando sobre toda la situación. Bueno, y continuamos con Berenice Celita Alayón. Ella es defensora de derechos humanos y es directora de también la organización de derechos humanos Nomadesk en Cali. Estamos conectando con ella desde Cali. Bueno, Berenice, un fuerte saludo y por supuesto mucho ánimo desde aquí, desde el Estado español y desde el Salto Radio. Muchas gracias a ustedes, a Salto Radio, por la oportunidad. Berenice, sabemos que tienes poco tiempo, entonces creo que vamos a ir a lo más importante. El paro lleva desde el 28 de abril, las protestas son muy fuertes, pero queremos saber qué está pasando con la represión en todo el país, pero sobre todo en Cali, que sabemos que es donde más problemas ha habido con la violencia, donde más muertos ha habido y donde se ha militarizado. Sí, mira, la situación es bastante crítica. Creo que todos ustedes conocen que Colombia ha vivido una violencia atroz en las últimas 3 décadas, un terrorismo de Estado muy fuerte, infringido sobre todo contra las comunidades, los sectores más vulnerabilizados, comunidades indígenas, negras, campesinas. En los últimos años y después de la firma del acuerdo de paz, tenemos una cifra de asesinatos de más de 1.200 defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierra, defensores ambientales, y todo esto enmarcado en medio de una de las crisis sociales y económicas más profundas. Hace más o menos 20 días el gobierno anunció una reforma tributaria en medio de la pandemia del COVID-19 que generó la inconformidad total del pueblo colombiano y se convocó a un paro que inicia, como tú lo dijiste, el 28 de abril y que hasta el día de hoy se expresa en las calles de manera masiva por parte de las comunidades. Uno de los primeros lugares de... Sí, cuéntame. ¿Qué implicaba esa reforma tributaria? Esa reforma tributaria implica el detrimento total de las clases más desfavorecidas en Colombia, el beneficio a la banca y obviamente una inasistencia total a las reclamaciones que históricamente han hecho. En ese momento está pasando un helicóptero, entonces no puedo hablarte. Espérate. Sí. No pasa nada. No sé si lo... Vale. No se está escuchando. Y Vale, esta situación obviamente generada con la crisis de hambre y necesidad que hay en todo el país a raíz de todas las medidas lesivas que se han tomado, porque ya van más o menos unos 120 decretos de emergencia que le dan la potestad al gobierno del manejo total en términos tanto de libertades ciudadanas que están restringidas totalmente desde el 20 de marzo del año pasado, cuando inicia todo el proceso de confinamiento a las comunidades, y en medio de eso también una violencia muy fuerte. Entonces, de alguna manera, esa reforma vista en términos del estado de cosas inconstitucionales llevó a que las diferentes comunidades, sectores, gremios, sindicales y demás convocaran al paro. Como te decía, Cali fue uno de los lugares donde inició con mucha fuerza el paro. Al punto de que el primero de mayo salieron más de 1,5 millones de personas a manifestarse, a marchar pacíficamente y acompañar los puntos de movilización, que eran puntos de los dos primeros días donde había música, donde había reclamaciones, donde había expresiones pacíficas de la comunidad para buscar que el gobierno pues tumbara esa reforma tributaria. Sin embargo, desde el mismo 28 en Cali y el día 29 experimentamos una violencia policial de manera abusiva, absurda, donde fueron disparados por parte de la policía armas de fuego, cuando en las protestas sociales, y él lo dice el derecho interno y el derecho internacional, está prohibido utilizar armas letales, y tuvimos los primeros muertos, que en este momento ya va por el orden de 32 muertos durante estos días. Esos dos primeros muertos, como digo, generaron obviamente que en lugar de que el pueblo tuviese miedo, la gente saliera a la calle de manera masiva. Y ahí viene esta segunda parte de terror, porque lo que hemos vivido realmente es toda una acción de terror y de medidas que enfocan toda la responsabilidad de quien es el comandante de las fuerzas militares, el presidente Iván Duque Márquez, del general a cargo de las operaciones en Cali, el general Zapateiro, y obviamente de la fuerza pública, el escuadrón móvil antidisturbios, policías, Sijín, GOES, quienes son los que han estado disparando directamente a las comunidades movilizadas. En este momento tenemos un reporte en Cali de 52 desaparecidos. Estamos intentando cotejar información, pero esto no está haciendo para nosotros, defensores y defensoras de derechos humanos, nada fácil, porque se nos ha hostigado, se nos ha amenazado, se nos ha impedido acceso a la información, y lo más grave de todo es que una misión de defensores de derechos humanos acompañada por Naciones Unidas fue atacada también en uno de los puntos de concentración y hubo disparos. Esto ameritó el pronunciamiento de la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Juliette de Ribeiro, y también mensajes que vienen directamente desde Suiza exigiendo al Estado respeto a la manifestación pacífica, respeto a las protestas sociales, respeto al derecho de expresión, pero ni siquiera estos pronunciamientos de los organismos internacionales que tienen fuerza de ley, en tanto el gobierno colombiano ha firmado pactos, convenios internacionales, han sido suficientes para frenar esta ola de terror. Esta ola de terror se extendió luego a otras ciudades del país, como es el caso de Pereira, como es el caso de Bogotá, Bucaramanga, norte de Santander, Catatumbo, y en este momento las cifras de desaparecidos y de muertos es escabrosa a nivel nacional. El tema que más asusta es la noche, porque cuando llega la noche actúan, digamos, de manera directa, porque hay muchos videos. Yo no sé, ustedes deben haber conocido en las redes sociales las pruebas fácticas de quiénes son los que están disparando contra la comunidad, quiénes están generando zozobra, miedo y terror en las calles. Tenemos mucho miedo por todo lo que pueda pasar con las personas que se encuentran en los puntos de movilización, por los jóvenes que particularmente en la ciudad de Cali han decidido que van a resistir y van a seguir en las calles, pero son justamente las víctimas y sobre todo la población negra, porque también ustedes deben entender que Cali es el lugar que recibe los desplazados por la violencia desde hace mucho tiempo, del Pacífico colombiano, del norte del Cauca, donde las cifras de desplazamiento masivo en el último año son también muy numerosas. Entonces, hemos solicitado y seguimos solicitando a la comunidad internacional que se pronuncie de manera inmediata al cuerpo diplomático presente en Colombia, que se ha beneficiado históricamente de las riquezas naturales en Colombia, a todos los sectores, también organismos internacionales, que se pronuncien de manera inmediata y que sigan exigiendo al gobierno colombiano respeto a la población. Sin embargo, lo que estamos viviendo en Cali, como ahorita, bueno, no sé si lo alcanzaron a escuchar, es que sentimos helicópteros todo el tiempo. Esto es un escenario de guerra, tanquetas, militares, escuadrón móvil antidisturbios en las calles. Berenice, actualmente, sí, disculpa que te moleste, ¿actualmente está militarizado Cali? Sí, está militarizado. ¿Cómo ha sido posible? Ahí, o sea, ¿qué ha hecho que se militarice? Porque vimos un Twitter de expresidente Uribe como dando tarifa plana, ¿no? A las fuerzas armadas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ha sucedido esto? Al segundo o tercer día entendimos que el presidente, que es el encargado de las fuerzas militares, dio la orden al general Zapateiro de manejar la seguridad. Es decir, que en estos momentos el alcalde pierde absolutamente toda su poder administrativo y capacidad de gobernar esta ciudad y queda casi que en manos de los militares. Eso lo han desmentido en varias oportunidades, pero lo que nosotros estamos viviendo, experimentando y observando es eso. Sin embargo, las comunidades no han dejado de movilizarse. Desde el primero de mayo todos los días ha habido una movilización masiva en Cali. Ayer la movilización fue grandísima, monumental. Las comunidades indígenas del Cauca vinieron, y sobre todo la Guardia Indígena, a acompañar a la población ante esas cifras desmedidas de crímenes de Estado cometidos contra la población. Entonces, ese es el estado de cosas que tenemos. O sea, el estado de cosas que tenemos es una acción directa del Estado colombiano, un poder total en sus fuerzas militares y fuerza pública, y una evidencia concreta de quienes están cometiendo estos hechos. Ayer nomás en la Vía al Mar, un carro con 50 personas de civil pertenecientes a la SIJÍN de la Policía Nacional llegó hasta el punto de la Portada al Mar, que es el lugar por donde se sale hacia Buenaventura desde Cali, y hay evidencia de que ellos llegaban ahí a atacar el punto donde estaban concentradas algunas de las comunidades de este sector, y el carro quedó ahí, el carro fue identificado, era de ellos, y hay una situación que ayer la policía intenta explicar, pero que es inexplicable. Por eso esperamos que los organismos que estuvimos en el lugar verificando la situación, y sobre todo los organismos internacionales, den cuenta de este y de todos los demás hechos irregulares cometidos por la fuerza pública. Con amor y sacrificio, pero el barrio está de pie. Berenice, ¿también están actuando los paramilitares? Pues digamos que nosotros no podemos dar certeza de esa acción porque eso lo tiene que hacer la justicia. Pero sí hay hombres de civil que pueden ser de la fuerza pública, hombres de civil que pueden ser grupos paramilitares, y es bien conocido por parte de la comunidad internacional que siempre han actuado juntos. Berenice, otro dato que necesitamos contrastar, nos cuentan que ha habido como un apagón mediático en algún momento, se han cortado las redes sociales, hubo un momento que no funcionaban, ¿eso es parte de la represión? Sí, varias veces ha sucedido, se han caído las redes, también en los lugares donde están mayor número de personas movilizadas han quitado la luz, y todo eso hace parte de los mecanismos de impunidad que se están utilizando en Colombia en este momento. Otra pregunta que nos surge es, sabemos que en Colombia siempre hay grandes movilizaciones, pero ¿por qué esta vez en Cali no suele ser donde suele haber tan movilizaciones tan grandes? Y por otro lado también nos está llegando información de que no solamente se está movilizando la gente que de normal lo hace, que ya está organizada y articulada, sino que se ha apuntado otra gente. ¿A qué se debe esto? ¿O está sucediendo esto? Bueno, ya lo decía yo que el suroccidente colombiano y una de las capitales centro del suroccidente colombiano es Cali, viene enfrentando una violencia sistemática desde hace varios años. Eso hace que toda esa población que ha sido vulnerabilizada, que ha sido violentada, pues esté acá engrosando los cordones de miseria que existen. Y el hecho mismo de que se haya atacado durante esta pandemia a los sectores como defensores de derechos humanos y reclamantes de tierra y líderes sociales, pues ha generado una inconformidad, se han hecho acuerdos con el gobierno que ha incumplido, y pues por Cali siempre ha pasado lo que ustedes conocen como la Minga Indígena, que es la organización colectiva de los sectores más fuertes de comunidades en el Cauca, en el departamento del Cauca, que es vecino de Cali. Siempre ha sido Cali el escenario que ha fortalecido, acompañado estas movilizaciones. Por ello también los indígenas hoy están acá, hoy están en Cali y están movilizándose, acompañando a las comunidades. Entonces creemos que definitivamente no solo Cali, sino todo el pueblo colombiano se cansó del incumplimiento del Estado, tanto a los acuerdos de paz firmados como a todas las acciones que hace permanentemente de guerra, y su vocación ha sido desde el primer momento impedir que en Colombia haya democracia. Y esto lo decimos con procesos jurídicos que determinan, por ejemplo, la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el mismo sector de partido de gobierno de Iván Duque Márquez, que han reaccionado de manera violenta a las propuestas de paz. Entonces, es evidente que el pueblo tiene resistencia, pero que en algún momento es como una olla a presión con la válvula de escape tapada, y ahí se produce el estallido del paro nacional en todo el país. Como digo, si Cali fue el escenario de las movilizaciones fuertes desde el primer día y aún continúan, hoy están en muchas partes del país con la misma represión que estamos experimentando. No pueden decir que son hechos aislados porque no son hechos aislados. Hacen parte de una política de Estado que tampoco es nueva. Sí es cierto que el terror utilizado durante estos días ha sido muchísimo más demencial, porque no podemos decirle de otra manera, que en otros momentos, pero también es cierto que venimos de una historia de agresión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, responsable de muchas muertes, responsable de la pérdida de la vista de muchos estudiantes, líderes indígenas, campesinos. Y aquí también en la protesta se han producido cantidad de ataques donde ellos disparan un arma de dispersión directo a la humanidad que se convierte en un arma letal y con heridos graves, con muertos y personas que en este momento no podemos establecer la cifra, pero que hay varios casos que han perdido su vista. Berenice, vosotras, las defensoras de derechos humanos, habéis sido atacadas. ¿Cómo ha sido la represión contra vosotras? Sí, yo te contaba que justamente la primera parte de la movilización fue el impedir el acceso a la información de las personas arbitrariamente detenidas. La segunda parte fue ya agresiones verbales, señalamientos, y la tercera, incluso en misiones acompañadas por Naciones Unidas y defensores y defensoras de derechos humanos de la ciudad de Cali, dispararon armas de fuego la policía donde se estaba desarrollando la misión para verificar violaciones de derechos humanos. Bueno, por último, Berenice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué influencia tiene que actualmente no exista la guerrilla, las FARC, que la extinta guerrilla? Bueno, mira, nosotros la verdad que frente a ese tema del conflicto armado no tenemos el balance de que no existe la guerrilla. La guerrilla en Colombia ha existido, sigue existiendo. De hecho, se ha planteado que existen disidencias en diferentes partes, producto del incumplimiento a los acuerdos con esta guerrilla, producto del cierre de las negociaciones con el ELN, producto de toda capacidad por parte del Estado de sentarse a negociar o de la intencionalidad de generar la guerra. Entonces, hacer un balance de que no existe sería para nosotros mentiroso, porque se escuchan situaciones en sectores rurales de conflicto, combates, y eso implica que hay un conflicto armado en Colombia. Ese conflicto armado lo que, digamos, expresa es que no se cumplió una ruta de un acuerdo de paz que había clamado la ciudadanía en todo el país, y que el incumplimiento, sobre todo a las diferentes propuestas de superación de la impunidad, permiten que los mismos autores de estos crímenes sigan en este momento y tengan todo el poder que se tiene. Ahí llamamos también a la comunidad internacional a salir, digamos, con otras vías jurídicas más contundentes, porque las recomendaciones que han hecho históricamente no se cumplen. Entonces se requieren sanciones al Estado colombiano. Es el momento de que la comunidad internacional, pero sobre todo Naciones Unidas, la OEA y todas las diferentes instancias donde se han firmado pactos, convenios, acuerdos, reaccionen y sepan que lo que se tiene que proteger primero que todo en Colombia es la vida, y la vida es lo más vulnerable que está en este momento, la vida de todos nosotros. Berenice, ya por último, ¿cuáles han sido los principales incumplimientos de Duque respecto al proceso de paz? Todos. O sea, aquí no se ha cumplido nada. El punto uno de tierras, por ejemplo. Y aquí hay un problema de tierras de fondo, porque justamente digamos que todo el proceso inicia con la situación de desplazamiento, la amenaza de las comunidades y no poder desarrollar sus actividades, por ejemplo, los campesinos, sus actividades agrícolas, por la amenaza permanente. Y ese tema de tierras es un tema de distribución equitativa de la tierra. Y aquí hay una concentración de riqueza en unas pocas manos, y esas pocas manos son las que hoy están de alguna manera dentro de los grandes sectores del Estado y quienes amparan pues toda esta propuesta de guerra. No se ha cumplido el sistema integral de verdad, justicia, reparación, que es toda la acción de búsqueda de personas desaparecidas, que han sido muchísimas más de las que hubo en el Cono Sur en medio de las dictaduras en Chile, Argentina y demás. Nosotros tenemos más o menos unos 85,000 desaparecidos en los últimos 20 años y sobre ese tema de la búsqueda no se ha avanzado. Tampoco el tema de la justicia especial para la paz y que los responsables obviamente sigan un proceso veraz, adecuado y se supere la impunidad. Y de ahí en adelante el tema ambiental, por ejemplo, el tema del modelo de desarrollo, todo lo demás, pero no solo es del acuerdo de paz, es de los acuerdos que se han hecho en grandes movilizaciones con las comunidades. Acuerdo de Buenaventura totalmente incumplido, del paro cívico de Buenaventura, acuerdo de la Minga por la paz, la democracia y la vida con las comunidades indígenas, sectores campesinos y negros, incumplido. Acuerdo con el Coordinador Nacional Agrario y con los sectores campesinos organizados, totalmente incumplido. Entonces, digamos que esta es una suma de responsabilidades del Estado que hoy generan el momento de paro nacional en el que estamos. Bueno, Berenice, yo creo que ya no vamos a preguntarte más cosas, creo que ha quedado todo muy claro. Y bueno, yo creo que nuestro máximo apoyo al pueblo colombiano que está en lucha. Y bueno, muchas gracias por poder escucharte de primera mano. Vamos a seguir realizando seguimiento a la movilización en Colombia y a esa represión que está habiendo tan, tan fuerte. Vale, gracias a ustedes. De verdad que les recomendamos estar muy atentos a toda la situación de Colombia, a velar por la vida de las comunidades, a velar por el derecho a la manifestación y a la expresión. Y pues en Colombia cualquier cosa puede pasar, pero todo puede cambiar si la comunidad internacional en este momento respalda las solicitudes de un pueblo que ha sido violentado históricamente. Bueno, Berenice Zeleita Layón, directora de Nomadesk, defensora de derechos humanos desde Cali, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Vale, muchísimas gracias. Abrazo. Por favor, tumbenla, tumbenla, tumbenla, tumbenla, tumbenla. Ya, ya se está moviendo, ya, ya se está tomando, ya, ya se está hundiendo, ya, ya se está cayendo. Salte, baile, beba, toma, baile, grite, beba, toda. Que hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar, hoy la vamos a tumbar. Escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.